En un mundo en constante cambio, no pierdas el estilo. Bienvenidos. Otro estilo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Otro Estilo. Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Ari Hernández. Lo invito a que nos acompañe esta mañana fría, miércoles 7 de diciembre del año 2016. Abríguense muy bien porque ahora sí que las temperaturas ya están muy bajas y la verdad que, bueno, a mí el frío me cala hasta los huesos. Yo sí soy de las que tengo que dormir con mil sudaderas encima porque no lo soporto, así es que bueno, hay que tomar muchas precauciones y ya saben, tomar también mucha vitamina C, todos aquellos alimentos que contengan pues aquellas vitaminas que nos pueden proteger de los resfriados y de las enfermedades que ya saben, están a la orden del día ahorita ya en esta temporada de frío. A cuidar mucho a los pequeñitos también, a abrigarlos, sobre todo a los que ya van a la escuela, que se levantan bien temprano. Y las escuelas, un llamado también, déjenlos ir ya con pants, no tanto el uniforme, porque bueno, para evitar enfermedades y evitar también tanta inasistencia de pequeñitos a la hora de estudiar. Y bueno, pues el día de hoy déjeme comentarle los medios que tiene para que usted se comunique con nosotros, nos diga sus comentarios, si tiene alguna sugerencia, algo que nos quiera dar a conocer. El teléfono que tenemos aquí en cabina es el 173-2415, en el Facebook estamos como Notus Radio o bien como periódico Notus. Ahí, bueno, usted encontrará todas las notas referente a los programas que tenemos durante la semana. Y también en el Twitter nos encuentra como periódico Notus. Y bueno, vamos a comenzar con lo que vamos a estar platicando este día con el tema. El día de hoy vamos a manejar el tema de cómo verse importante, cómo impactar bien, cómo dejar una buena imagen ante las demás personas, sobre todo la primera impresión, que es como que lo crucial o lo más importante a la hora de que conoces a alguna persona. Ese sabor de boca que se queda la persona que te acaba de conocer y bueno, la imagen que tiene acerca de nosotros mismos es muy importante, así es que entre ellos pues entran muchas cosas. Aquí en el tema que vamos a estar tocando este día vamos a hablar mucho sobre la postura de nuestro cuerpo, que es el ahora sí como que el mejor barómetro del éxito, el estar siempre derechitos, el ser una persona con hombros hacia atrás, la cabeza en alto, así como de orgullo, y la sonrisa que no puede faltar. No, tampoco, Alex, no tanto viendo hacia el cielo, pero sí la cabeza erguida, ¿no? Y ya ves, con tus movimientos me sacas de onda, ya no en qué estaba. Y bueno, así es que es muy importante la postura. También vamos a estar platicando sobre las cuatro cualidades importantes que causan un impacto positivo ante las demás personas. Y otro tema que vamos a estar manejando son los mensajes silenciosos, que esto también tiene mucho que ver y nos dicen muchas cosas. Pareciera que no son importantes o que pasan desapercibidos ante los demás, pero no es así. Tienen un sentido muy importante. Y bueno, esto es lo que entra dentro del tema de cómo verse importante y cómo impactar bien. Pero yo le agregué ahí algunas cosas que también me parecieron importantes mencionarlas. Y la primera es no fijarnos tanto en la marca de ropa, la joyería que vamos a traer, los relojes carísimos, el automóvil súper caro que hay que comprar para dar una buena imagen. Eso le sobrando, eso es como algo banal. No importa de qué marca te vistas, no importa el perfume que utilices, de que sea muy costoso. Lo importante es más, no puedes ni siquiera usar perfume. Con que te bañes todos los días, con eso basta para que tengas una buena presentación y una digna imagen. Así como también el traer los zapatos limpios todos los días habla mucho de una persona. Cuando vemos a alguien con los zapatos sucios y súper bien vestidito y a lo mejor oliendo bien rico, pero trae los zapatos sucios, ya nos llevamos una mala impresión de él. Luego nos imaginamos ha de ser sucio, seguramente hasta ni los dientes se lavó. Bueno, pueden pasar miles de cosas por nuestra cabeza, ¿no? Así es que bueno, es importante el bañarnos todos los días, aunque haga mucho frío. busquemos la hora del día donde esté un poquito más templado. ¿Qué dice Alex? No, ni en la mañana ni en la noche, en la tarde a mediodía si se puede, ¿no? Es buena hora, como que esa hora ya está más templadito el clima. Pero sí, bañarnos todos los días bien peinaditos, no importa que te vistas de ropa de pues económica, lo importante es que estés limpio también, que huelas bien, que traigas tus zapatos limpios. Y aquí también tengo una frase de Carolina Herrera. Ella critica las nuevas tendencias y la forma de vestir de algunas mujeres y estoy en completo acuerdo con ella. Ella dice, no hay nada que envejezca más que el verse joven, que el vestirse, perdón, de joven. Y esto pues habla mucho a las personas, sobre todo ya maduras. Esto tienen mucho a hacerlo, sobre todo las mujeres, pero también algunos hombres entran dentro de esta categoría. Las mujeres que ya... Ajá, exacto, los chavorrucos que se quieren vestir como si fueran unos jovencitos para quitarse algunos años de encima, en vez de lograr ese objetivo, causan todo lo contrario, causan una pues mala impresión, incluso se ridiculizan a sí mismos. Así es que pues hay que aceptarnos tal cual somos, hay que aceptar nuestra edad y en vez de quitarnos años hay que ponérnoslos y hay que vestirnos dignamente de acuerdo a lo que nos queda. También hay una frase que dice, de la moda a lo que te acomoda. Entonces pues bueno, porque esté muy de moda los hombres a lo mejor el traer el cabello largo, a lo mejor a los jóvenes les va a quedar, pero a una persona ya de edad pues hay que poner especial atención en ese punto y diría que mejor buscaran otra opción de imagen. Pues bueno, en esto también es importante que pongamos atención, así es que vamos a hacer la primera pausa y enseguida regreso para entrar de lleno con el tema. Otro estilo. Enrique and Luciana. I know you want me. Tonight I'm fucking you. but tonight I'm fucking you. Bien, ya volvimos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y hace un momento, pues aquí estábamos platicando con Alex, a quien además yo bien grosera no le he dado las gracias de que este día, bueno, todos los miércoles, como cada miércoles nos acompaña, aquí está en los controles, y me da pues muchos puntos de vista que me parecen muy importantes también. Estábamos hablando precisamente de las personas de edad que son canosos y que incluso yo siento que las canas a los hombres en especial les da como un toquecito de personalidad, les da porte, los vuelve interesantes, incluso. Son hombres que se vuelven interesantes ya con el cabello blanco o que empiezan apenas, en que les empiezan apenas sus canas. Y al momento en que se las pintan, se les acaba completamente todo el encanto. Entonces, pues hay que aceptarse aquí, lo importante es aceptarnos tal cual somos. Si somos canosos, pues aceptémonos tal cual. Si somos llenitos, aceptémonos tal cual. Hay miles de maneras de vestirte y que te veas bien sin que te veas ridícula o sin que puedas disimular, ¿no? A lo mejor algunas partes de tu cuerpo que no te gustan, hay muchas formas de cómo tratar de disimular o de que se vean un poquito menos a lo mejor esos defectos físicos, pero incluso, bueno, acéptate tal cual y quiérete tal como eres, porque híjole, la vida es súper importante y a la hora que nos encontramos, bueno, es que se me vino a la mente, yo hubo un momento en mi vida en que yo pensaba mucho en cirugías, ¿no? No tanto que pensara mucho, pero yo decía, bueno, me voy a poner un día boobies o me voy a hacer la liposucción, porque en el primer embarazo de mi hija subí como 22 kilos, ya se imaginarán cómo quedé. Entonces yo decía, me voy a hacer la lipo. Pero en mi segundo embarazo ya tuve ya la precaución, entonces sí, de ir con una nutrióloga que me asesorara para no subir tanto kilo, porque después es lo difícil bajarlo. Y creo que me sirvió mucho porque sí controlé ya mucho más mi peso. Y pero a la hora de que nació mi bebé, bueno, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero ahorita se me ocurrió por el tema, ¿no? Se me complicó, entonces sí, estuve así como que en una línea muy delgada de entre la vida y la muerte, y ahí fue cuando, después ya de que todo salió bien y que volví a recuperar nuevamente mi salud, yo ahí sí dije, jamás en la vida vuelvo a meterme a, o sea, que me metan cuchillo. O sea, se me quitó esa idea de la cabeza de ponerme boobies, de la lipo, y me acepté. Eso me sirvió mucho para aceptarme tal cual soy. Si soy llenita, pues que me quieran así llenita, ¿no? Yo así me amo y ya no tengo esa idea de buscar miles de maneras para mejorar mi aspecto. Creo que más vale querernos así como estamos, con algunos pequeños defectos que a lo mejor nosotros los pudiéramos ver así, pero a nuestra pareja no le interesa o es lo que le gusta pudiera ser de nosotros mismos. Entonces, pues, querámonos así, respetémonos tal cual somos, aceptémonos, y lo que se pueda solucionar con algún color de ropa, alguna talla a lo mejor más grande, es que también si somos llenitos, pues busquemos nuestra talla adecuada de nuestra ropa para poder disimular, les decía, esos pequeños defectos. Entonces, pues de esto vamos a estar hablando el día de hoy, de cómo verse importante, de cómo impactar bien, y bueno, la vestimenta, la forma de comportarse tiene mucho que ver. El porte, pues bueno, es la expresión física de cómo nos vemos a nosotros mismos y es lo primero que transmitimos al caminar. La postura habla de nuestro estado de ánimo, de nuestra autoimagen, de lo que sentimos en ese momento y sobre todo de nuestra autoestima. ¿Les ha pasado alguna vez que cuando están tristes y se ven al espejo, dicen, ustedes mismos se notan raro? Nuestra forma de pararnos es un poquito encorvados, nuestra cara es de angustia, de tristeza, de desolación. Hay días, seguramente les ha pasado que nos levantamos y nos gustamos cómo nos vemos, nos sonreímos frente al espejo, y hay otros días que decimos, ¿qué traigo? ¿Qué me pasa? Algo me sucede, como que no amanecí igual de guapa que ayer, ¿no? Sí, puede suceder, y eso todo tiene que ver en nuestro estado de ánimo, en cómo nos estamos sintiendo en ese momento. Así es que, pues bueno, en la forma en la que manejamos nuestro cuerpo y hasta el más sutil de nuestros movimientos que realizamos, estamos comunicando la persona que somos. Por ejemplo, el cómo me veo a mí mismo ya tiene mucho que decir. Primero, ya les decía, hay que querernos a nosotros mismos y hay que vernos con respeto, hay que vernos felices, hay que sentirnos contentos para que los demás nos vean así. De la manera en como nosotros nos vemos es de la manera en que los demás nos perciben. ¿Qué pienso de mí? Es la manera en que también los demás pueden pensar de nosotros. ¿Cómo es mi salud? También eso habla mucho de la persona y también, bueno, reflejamos en nuestro estado de ánimo, nuestra salud. Una persona enferma inmediatamente se nota, a lo mejor porque se ve decaído o porque ha perdido mucha masa muscular de su cuerpo, sobre todo las personas que llevan mucho tiempo hospitalizados, llevan una cierta dieta y también por medicamentos y por muchas veces que tiempo que dejan de comer, el ejercicio que dejan de hacer, su cuerpo es diferente a la hora de que ya salen, así como que el cuerpo ya se aumentó algunos años, bajó muchos kilos y se ve decaído, se ven viejos, por decirlo de alguna manera. El cómo me veo a menudo, pues bueno, ya les decía, esto habla mucho de nuestra persona y cómo quiero ser percibido por los demás. Así es que, pues yo les sugiero que analicemos estas preguntas para primero darnos cuenta de lo que somos, de quiénes somos y de cómo queremos ser percibidos por los demás. Y bueno, no solo eso, por medio de la postura también le enseñamos a los demás cómo deben de tratarnos. La gente que nos percibe en función de cómo nos sentimos, cómo caminamos, cómo nos desenvolvemos, con nuestro porte nos presentamos ya sea o como ganadores o como perdedores. Y así nos tratarán las demás personas. No sé si alguna vez les ha tocado ver en televisión, últimamente hacen muy seguido este tipo de pruebas, donde hay personas que se visten de indigentes y salen a pedir limosna y pues sí, causan tristeza, hay quienes sí les dan una moneda y de repente ya o van a un puesto de tacos, un puesto de comida que les regalen y los tratan mal. Y luego regresan a su casa, se visten de traje, se rasuran la barba, se bañan, se peinan de diferente manera. Y de la forma en la que salen, con el pecho erguido, los hombros hacia atrás, la cabeza en alto, sale sonriente, su postura es derechita, también tratan de diferente manera a esa persona. Luego las personas que se encuentran en la calle los voltean a ver, si llega a algún lugar lo atienden con amabilidad. Y es el mismo, el indigente al galán que volvió a salir a la calle, ¿no? Estas pruebas se han hecho, así es que aquí es donde está comprobado del cómo nos sentimos nosotros, cómo nuestra forma de vernos, de cómo presentarnos hacia los demás, es como los demás nos van a tratar, es como los demás nos van a recibir. Y ya les decía, pues ya sean, depende de cada quien si queremos que los demás nos vean como ganadores o como una persona perdedora. Nos vamos a una pausa, Alex, y ahorita volvemos con el tema. Hola, soy Ari Hernández de Otro Estilo. Te invito a que abraces y disfrutes al máximo a tus seres queridos. Demuéstrales lo importante que son para ti y aprovecha los momentos inolvidables que nos regala la vida. Felices fiestas te desea No Tu Radio. Otro Estilo. request to the DJ, 'cause my song he's gotta play. And when I hear that beat, I get my body up out my seat. I grab a guy and move my feet. He's playing my song. Ya volvimos, gracias por seguir con nosotros. Y bueno, continuando con el tema de cómo verse importante y cómo impactar bien ante los demás, es muy importante, ya les decía, la postura. El lenguaje corporal no miente y al interactuar los otros se basarán en lo que nosotros mismos estamos proyectando, además de lo que estamos hablando, de nuestra voz, de nuestro tono de voz, de cómo lo manejamos, nuestros sonidos, pues también estamos proyectando con nuestro lenguaje corporal. Esta, pues bueno, será la primera señal que reciban de nosotros y la más evidente que podemos enviar. Eso es importante, ¿eh? Y es, ahora sí como que decimos, ay, de veras no te creo, pero sí, es nuestro lenguaje corporal es la primera señal que van a recibir de nosotros, más que las palabras, más de lo que estemos diciendo, es de cómo nos estamos comportando y de los movimientos que estamos haciendo acerca de nosotros. Y bueno, así es que recuerda que si te ves, te sientes bien, y esto lo vas a proyectar. Cuando el doctor golpea, por ejemplo, nuestra rodilla, que da un pequeño golpecito y el pie patea hacia adelante como el instinto o el reflejo que tenemos. Asimismo, nuestro cuerpo manifiesta otras reacciones instintivas. Si te sientes feliz, si te sientes pleno y lleno de vida, automáticamente enderezas la cabeza y echas los hombros para atrás. Díganme si sí o si no. Cuando nos sentimos desanimados, afligidos, inconscientemente también nuestro cuerpo, nuestra postura es todo lo contrario, es una postura jorobada, así caminamos a lo mejor hasta arrastrando los pies, como si tuviéramos cansancio, tuviéramos sueño, nuestra cara es desencajada, no nos llena nada, sonreímos poco. Y bueno, si caminamos con el cuerpo erguido, el tono de nuestra voz es firme, es seguro y es lleno de color, además de que estamos sonriendo y nuestra mirada es mucho más suave. Así se ven los ganadores. Se paran con aplomo, se mueven con seguridad, sonríen suavemente y con orgullo. Sin duda, pues bueno, esta es una postura que indica que eres una persona acostumbrada a estar, pues ahora sí que en la cima del éxito. Esto es muy importante. Yo creo que todas las personas más de alguna vez hemos pasado por la experiencia de hablar frente a un público. Incluso en la escuela. Si nadie ha hablado ante un auditorio, ante un grupo de gente, incluso en el trabajo, estoy segura que en la escuela sí, más de alguna vez lo llegamos a hacer varias veces. A la hora de exponer algún tema que nos haya tocado, tenemos ese nerviosito de que, ¿cómo me van a ver los demás? A veces estamos mueve el pie, o si estamos sentados, estamos como moviéndonos en la silla, o estamos tocando el anillo que traemos, dándole vueltas, porque esto refleja de nosotros el nerviosismo, la ansiedad que tenemos de me están viendo, el temor que tengo de equivocarme y de que se vayan a reír, de lo que vayan a decir de mí. Entonces, seguramente también han escuchado el consejo de algún maestro o de algún experto, de algún expositor, de aquellas personas que se dedican principalmente a dar conferencias, que te digan, a la hora de que vayas a salir a hablar ante un público, que te vayas a mostrar ante los demás, respira profundo, párate derechito, imagina que eres un pavo real y sal a dar lo mejor de ti. Si te equivocas, no pasa nada. Todos nos llegamos a equivocar alguna vez en la vida. Y sí, esto suele pasarnos a todos. Y yo se los digo también como experiencia, era uno de mis temores que frente a estar en un micrófono, pues impone. Y sí, sí da miedo de repente regarla y decir, chin, ya la regué, ¿y qué van a decir de mí? ¿Me van a regañar? Porque alguna vez me pasó, ¿no? Pero la verdad es que aquí, Alex, que nos ha dado muchos consejos, pues sí, creo que he perdido el miedo a decir alguna tontería, a regarla, y a regarla más de alguna vez. Porque bueno, les decía, ya me acepto tal cual soy, digo, soy un ser humano, no soy alguien que esté perfecto, no por el hecho de estar atrás de un micrófono debo tener la absoluta verdad de las cosas, pero esto tiene mucho que ver con lo que les estaba diciendo. Así es como se ven los ganadores a la hora de que están exponiendo algún tema. Pareciera como que no están nerviosos, no les da pena, se paran derechitos. Ya les decía, eso tiene también mucho que ver con el tono de voz. Si una persona está su postura derecha, el tono de voz fluye mucho mejor, tiene un muy buen sonido, el paso del aire es más fluido también. La voz, pues bueno, es más suave y bueno, esto deja un buen impacto ante los demás. Se ha comprobado en estudios de relación cuerpo-mente que los cuerpos que están rectos, que están balanceados, que son flexibles, pues que son el resultado de una realización de un amor por sí mismos y de una urgencia por llegar a las alturas de los logros humanos. Por esta razón, miles de mamás en todo el mundo, sin temor a equivocarme, yo les puedo asegurar que a todos nos han dicho esto. Que nos encajan los nudillos en los omóplatos de cada uno de sus hijos, o bien incluso, si no es tu mamá, algún maestro te lo llegó a decir, la frase de párate derechito, sobre todo los chavos que están ahorita en secundaria, tienden mucho a caminar encorvados así, jorobados así, hasta como que quisieran caminar con las manos también, ¿no? Arrastrando las manos y arrastrando los pies. Y tienden mucho a decirnos esto, hay que hacerles caso, no lo tomemos a la ligera y por algo nos lo dicen. Sin embargo, la mayoría de nosotros, pues bueno, somos desgarbados. Y si no me creen, hagan ahorita conciencia a todas las personas que me están escuchando de cómo están sentados o cómo están parados o lo que estén haciendo. ¿no? Seguramente estamos así como que encorvados, y los que están parados están como que, pues ya les decía, desgarbados, así desganados. Pues bueno, hagan conciencia de todo esto, observan cómo están sentados, si la columna está derecha, si tienes el abdomen contraído, y si es así, pues felicito a todas aquellas personas que así lo tienen, o que así están, porque pertenecen al 2% de la población que se sienta correctamente. Y bueno, la postura, ya les decía, es el mejor barómetro del éxito de las personas. Lo primero que necesitas para tener éxito, y pareciera increíble, pero es real, es esa parte de pararte derechito y de caminar derechito. Al principio puedes sentirte ahora sí como que un poco incómodo, o de repente se nos olvida, pero cada que te acuerdes, vuelve a poner esta posición derecha. Si la practicas con constancia, tendrás ese halo de elegancia que tienen algunas personas. ¿Les ha ocurrido alguna vez que dicen, o decimos muchas personas, aquella gente que conocí el día de ayer, pues a lo mejor no es muy agraciado físicamente, pero tiene un algo que no sé qué, pero me llamó la atención? ¿Y qué es eso? Si hacemos conciencia, pues es la personalidad, ¿no? Su manera de caminar, su manera de hablar, que se dirige a lo mejor con seguridad en sí mismo, con respeto hacia las personas, camina derechito, con seguridad. Y bueno, eso es que tienen justamente esas personas que nos llaman la atención, aunque ya les decía, físicamente no pudieran ser pues muy agraciados. ¿Cuándo has visto un trepador jorobado, desgarbado y arrastrando los pies? A ver, díganme. Bueno, pero ese no. ¿Ese es un triunfador? Es que desconozco la historia. No. A ver, Alex, ¿no viste la película? No... ¿No viste la película de Disney? A ver, ¿de qué persona? El jorobado en Notre Dame. Mira, es el jorobado, pero en realidad la historia de la película no la recuerdo. Bueno, o sea, la historia pues ha cambiado a través del tiempo. El original sí es un drama, ¿no? Pero pues es un tipo precisamente que tiene deformidades físicas, está enamorado de una mujer súper, súper guapa, y al cabo del final de la historia, él intenta todos los medios por conquistarla, pero el mensaje es, acéptate tal cual eres, y la gente te va a querer, ¿no? Sí, claro, es que bueno, también tiene mucho que ver el quererte, el amor propio, el respetarnos a nosotros mismos, y como les decía, si nosotros nos queremos, nos respetamos, nos valoramos y nos sentimos triunfadores, así es como la gente nos va a percibir, aunque estemos feitos. Sí, a lo mejor el mensaje es más drástico en el jorobado, porque sí hay una cancioncita hasta eso de soy un monstruo eres. Échatela toda. Pues sí, no voy a echar toda, no. Pero sí es como extraño, porque entonces, pues si ya sé que soy un monstruo me quiero, o sea. Ah, sí, tal cual, te acepto. Vaya, la esencia está bonita, sí. El mensaje es medio drástico. Pues bueno, y ya que estamos hablando de esto, precisamente... Aquí viene un ejemplo de las personas que hacen circo, los acróbatas. Ellos han visto alguna vez cuando hacen su pirámide humana. La base principal de esta pirámide, de estos acróbatas que están en el circo, está parado completamente derechito, recto, casi casi no puede ni respirar, porque eso tendría mucho que ver con el último. Si son 5 personas, si la base se mueve, el número 5 que está hasta arriba se va a caer, todo se va a desbalancear. Entonces, bueno, visualicemos que somos el mejor de estos acróbatas y pensemos que el pilar que sostiene a los otros 5 personas que confían plenamente en la fortaleza y en la disciplina, pues no puede fallar, ¿verdad? Bueno, entonces, antes de atravesar una puerta, la que sea, si sea la de la oficina, la de una fiesta, imagina que haces tu entrada triunfal. Tampoco hay que exagerar, ¿no? No, Alex, tampoco hay que exagerar, hay que irnos, con lo adecuado y con lo que debe de ser, ¿no? Tampoco, ya me imagino, ¿no? La entrada a los barrios o llegando a las posadas, así como que ya llegué marcando el territorio de diva completamente, ¿no? Pero sí hay que tratar de estar siempre derechitos, de causar una buena impresión a las demás personas con las que vamos a estar conviviendo. Si esta imagen no te funcionó, entonces te voy a poner otro ejemplo. Imagina que andas en traje de baño todo el tiempo y que así te van a percibir los demás. ¿Qué hacemos cuando, sobre todo las mujeres? Los hombres a veces son un poquito más desinhibidos en ese aspecto, pero hay quienes no les vale y también les importa. Por ejemplo, las mujeres, ¿qué hacemos cuando nos ponemos un traje de baño? Inmediatamente sumimos o contraemos el abdomen. Nos paramos derechitas. Sí, algunas tendemos a taparnos de plano todo, así como que el traje de baño es de abuelita, pero no. Supongamos que traen bikini, ¿no? Derechitas, hombros hacia atrás, contraemos el abdomen, pues para vernos lo mejor posible que se pueda. Entonces, bueno, esta imagen es la que vas a transmitir hacia los demás. Si la imagen de los acróbatas no les funcionó, imaginemos entonces que nos están viendo en traje de baño, ya les decía, hay que contraer el estómago, la columna derecha, los hombros hacia atrás y hay que sonreír. Con esta postura vas a ganar tres cosas y déjenme decirles que te vas a ver unos centímetros mucho más altos, unos kilos más delgado y tu columna vertebral te lo va a agradecer. Incluso una buena postura mejora nuestra voz, ya les decía, ya que el paso libre del aire hace que la voz sea más resonante, rica y fuerte. Si hoy me están escuchando un poquito diferente, perdón Alex porque estabas dándole tu traguito a tu café y ya casi me lo escupes, pero si hoy me escuchan diferente es porque hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Ahorita mi postura es completamente derechita, trato de tener los hombros hacia atrás, de contraer el abdomen para que no se me vea aquí la lonjita. Y bueno, precisamente para que mi voz se escuche mejor, sea más resonante y fluya con más claridad. Nos vamos a una pausa y enseguida regreso con más tips. Otro estilo. Smile for me. El portal más joven, con programación 24 horas al día y todos los días del año. Notus Radio Online. Te estamos buscando. Notus Radio solicita personal de ventas. Requisitos: experiencia en el área y ser mayor de edad. Comunícate al 173-8283 con la licenciada Belén Ortiz. Manda tu solicitud a belen.ortiz.contacto@gmail.com o preséntate en Francisco Sarabia 292 La Moderna, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Notus Radio te espera. Porque eres parte de aquí. Posgrados de la Universidad de La Salle Bajío. Innovación, emprendimiento y compromiso. Inicio enero 2017. Consulta nuestra oferta académica en delasalle.edu.mx. Notus Radio. Francisco Sarabia 292 La Moderna. Contacto WhatsApp 462-108-5798. Teléfono 173-2415. Irapuato, Guanajuato. Notusradio.mx. Porque eres parte de aquí. Trabajando en serio. Para exigir desde la tribuna del Senado de la República que las autoridades del estado de Guanajuato resuelvan el grave problema de inseguridad que lastima a los guanajuatenses. Y para crear las leyes y reformas que beneficien tu calidad de vida. Senador Gerardo Sánchez. Estamos trabajando, pero en serio por Guanajuato. Informe de resultados. Notusradio.mx. ¡Clasificados gratis! Envíanos por inbox lo que necesites vender, cambiar o anunciar y te lo publicamos gratuitamente en el directorio Notus. ¡Clasificados gratis! Porque eres parte de aquí. Porque eres parte de aquí. Otro estilo. 11 y 42 minutos. Ya regresamos, gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo los medios que tiene para que se comunique. A mí me encantaría que nos enviara alguna petición de algún tema que les gustaría que escucharan o que se tocara aquí. Y de verdad, sí, porque sería algo padre. A veces digo, cuando estoy inspirada o me pongo a investigar sobre los temas que estamos hablando, luego digo... Y ahora otra cosa que llame la atención, que sea interesante. Entonces, nada me gustaría más que ustedes mismos nos enviaran pues esa sugerencia para ya quitarme así como que ese peso de encima de ¿y ahora de qué voy a hablar? ¿No? El teléfono es el 173-2415. En el Facebook nos encuentra como Notus Radio o Periódico Notus y en el Twitter @ Periódico Notus. Es ahí las formas en las que nos puede escribir y decirnos pues ahora sí que sus sugerencias, sus peticiones, sus saludos, incluso si quieren mandar algún saludo a algún familiar. Recuerden que, bueno, estamos escuchándonos por internet y yo le mando saludos a todos mis amigos que me escuchan en diferentes partes. Tengo una amiguita que está en Puerto Vallarta, a quien le mando saludo, a Bere. Tengo una amiguita que está en Estados Unidos, a Lluvia, también, que siempre nos hace el favor de escucharnos también. A mi familia que está en Celaya, que también me escuchan, les mando muchos saludos. Y bueno, a todos los que están aquí al pendiente del programa, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, continuando con el tema, ahora vamos a hablar sobre los mensajes silenciosos. ¿Qué nos dicen estos mensajes? Déjenme decirle que muchas veces nos pasa que entramos a un salón lleno de gente y de repente nos detenemos en la puerta para buscar alguna cara conocida. Y ay, hasta nos sentimos así como aliviados, ¿no? Cuando localizamos a una persona que ya la hemos visto por lo menos alguna vez o que ya hemos cruzado palabra con ella, con la cual intercambiamos miradas y bueno, caminamos hacia ella y al llegar te detienes y saludas, platicas por un rato, después te despides de la persona para acercarte a alguien más. Durante estos breves minutos ya intercambiaste cientos de mensajes, mensajes que se componen de silenciosas sutilezas, más allá de lo que verbalmente pudiéramos expresar. Esta información la recibimos y la transmites también en un nivel inconsciente y sin saber por qué tienes una gran influencia en cómo pensamos y el cómo sentimos. Cualquier tipo de encuentro, por muy breve que sea, se puede dividir en 6 etapas. Conviene conocerlas y, sobre todo, estar consciente de cada una de ellas. Y bueno, algunas de las etapas son, hay 4 cualidades que también son importantes, que causan un buen impacto positivo. Pero antes déjenme mencionarle las etapas del encuentro, que el primero es el inicio, ¿no? Por el que vamos a pasar. El inicio es el primer contacto con la otra persona, el cuerpo entero se involucra también, sin embargo, el foco principal va a ser nuestra cara, lo que nuestros ojos y nuestra boca están transmitiendo. Después, el contacto visual, si la persona nos agrada, en microsegundos enviamos de forma inconsciente la primera señal de aceptación. Y bueno, todas las culturas en el mundo, incluso varias especies de simios, lo hacen. Esto se le llama el saludo de ceja. Esto es algo bien curioso y ahí les va para que hagan conciencia la próxima vez que vean a alguna persona. Las dos personas que se encuentran subirán y bajarán las cejas en fracciones de segundo. Esta es la señal con la que calladamente decimos: me da gusto verte y te aprecio, o me caes bien, o un hola, ¿cómo estás? En caso de estar molestos con la otra persona, esto no va a pasar. Mantendremos fija la mirada o la vamos a esquivar, y las cejas se van a quedar fijas sin expresión alguna. En cuanto a las sonrisas, que son el otro factor importante también, los científicos han identificado 19 variantes, cada una con un mensaje específico y diferente. El punto número 2 de las etapas del encuentro es la postura, que ya les decía. Caminamos hacia la persona y de pronto nos paramos frente a ella, escogemos una distancia y una posición corporal. La razón por la cual hacemos esto, bueno, pues se basa en 6 factores, que también conocemos a la persona, con nuestra personalidad, que sea ya sea introvertida o extrovertida, la nacionalidad que tiene. Por ejemplo, los latinos pues se acercan más que los anglosajones. La edad, los menores de 30 años suelen acercarse un poquito más a los mayores, así como que con mayor confianza, son más confianzuditos. Esto por naturaleza del encuentro. Y bueno, si también es de negocios, si el encuentro es de amistad, si la persona vive en la ciudad o en el campo, esto también tiene que ver, porque las personas de campo por naturaleza tienen un espacio vital mucho mayor. La posición frente a frente, un poco de lado, un hombro con hombro, estos detalles comunican diferentes sentimientos e intenciones hacia la persona. Y pues bueno, el punto número 3 es el contacto que tenemos ya con ellos. ¿Cómo nos nace saludar a la persona? ¿Con un abrazo? ¿Con un saludo de mano? ¿Con un beso? Esto marca, ahora sí que el, pues este encuentro sobre el cual se dará la relación y se acentúa de acuerdo con las posturas de los cuerpos. Nuestras expresiones que hacemos con la cara, las expresiones faciales, el grado de tensión muscular y la dirección de las miradas. De acuerdo con varios estudios, el mensaje también puede cambiar por completo si las miradas tardan un segundo más o menos de contacto. La información que nos da el saludo de mano también es crucial. Esto incluye 6 características: la apariencia de la mano, la forma de las palmas, los dedos, las uñas, así como el estado de limpieza en el que se encuentran, la textura de la mano, si es suave, si es áspera, si es callosa, el grado de humedad o sequedad. Les ha pasado seguramente que de repente saludamos a una persona y así como, ay, no me gustó el saludo porque estaba sudado. Aguas con eso también, a las personas que tienden a sudar mucho de las manos. Dejan un mal sabor de boca, por decirlo de alguna manera, una mala impresión. Y bueno, pues todo esto, desde el más flojo hasta el más desanimado, fuerte y firme, en cuanto al contacto con las personas, el tiempo en que las manos permanecen entrelazadas, en promedio, un saludo normal dura de 6 segundos. Si este tiempo aumenta o disminuye, el significado se transforma drásticamente, y el estilo del saludo, sea cooperador, dominante o sumiso, dice pues con muchas cosas de esa persona que está saludando, y nosotros lo percibimos. No hay necesidad de saber o de conocer tanto a aquella gente que nos está saludando. Nosotros nos damos cuenta de, a lo mejor, de su estado de ánimo, o si le caímos bien, o qué tanto impacto dejamos en ella a la hora de saludar. El punto número 4 es la plática que tenemos. Las señales no verbales que enviamos en esta etapa pues refuerzan y amplifican o bien contradicen lo dicho verbalmente. Esto lo hacemos con un tono de voz, el brillo de los ojos, los gestos, el movimiento del cuerpo, especialmente las manos. Y cuando estos son congruentes con lo dicho, el mensaje cobra peso. Si se contradicen, crea confusión e incomodidad. El punto número 5, pues ya es la despedida. Llega ese punto en que la conversación, en el que ambas personas deciden que el encuentro debe terminar, y esto va acompañado por lo general de una onda de respiración, y expresamos palabras como bueno, o bien, o qué gusto me ha dado verte. Y bueno, alrededor de minuto y medio antes de expresarlo verbalmente, nuestro cuerpo ya envió señales de deseo de separación. Con frecuencia lo hacemos con los ojos y al mirar hacia la puerta o pues hacia el punto al que nos queremos dirigir. Eso también, déjeme decirle que tiene mucho que ver a la hora de que nos estamos despidiendo. Si estamos en nuestra propia casa y la otra persona se despide, es muy importante que lo acompañemos hacia la puerta, y así vamos a dejar un buen sabor de boca. Si de plano le decimos, por mucha confianza que le tengamos, o muy amigos que sean, o por mucho que conozcan ya nuestra casa, cuando se despide a alguien y nos dice, ya me voy, sí, ándale, que te vaya bien, ya dejaste una mala impresión, ¿eh? Así sea tu mamá. Tienes que acompañarlo hacia la puerta, porque esto es una manera cortés de despedir a la persona. Si le dices así como que, bye, que te vaya bien, y yo me quedo haciendo lo que estaba haciendo, pues ya echaste todo a perder. Si le echaste muchas ganas por tratarla bien, por ofrecerle un cafecito, unas galletitas, por que se sintiera bien a la hora de estar contigo, se echa a perder en la despedida si no lo acompañas hasta la puerta. El punto número 6 es la separación. Podemos pensar que en este punto pues ya no se puede modificar la impresión que causamos, sin embargo, pues es importante estas 5 etapas anteriores, que las recordemos. Y bueno, pues esto es de algo sobre cómo impactar bien. Y también ya les decía hace un momento que existen 4 cualidades importantes que causan un buen impacto positivo en las personas, y ahorita se las voy a dar a conocer. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con esto. Otro estilo. Tomorrow everything will be around. estilo. Bueno, pues ya regresamos y ya casi para finalizar, les voy a mencionar las cuatro cualidades más importantes que causan pues un buen impacto positivo. Y esta, la primera es la confiabilidad, la sensibilidad, la sencillez y la capacidad. La confiabilidad implica ser abiertos y expresar nuestras emociones sin temor, todo nuestro yo, de emanar sinceridad, integridad y transparencia. Decir siempre aquello que verdaderamente creemos, no porque se considere socialmente aceptable o para evitar la confrontación, sino por absoluto convencimiento. Así que tus pues actos siempre sean conscientes con tus valores. Asimismo, procura nunca exagerar cifras, datos o anécdotas solo para impresionar a los demás, porque en el momento en que alguien note esta exageración, pues adiós credibilidad y ya la imagen ya va a ser por los suelos, la imagen que vas a dar. La segunda es la sensibilidad. Acuérdate siempre que las personas estamos enfermas de importancia, así que nada nos halaga más que con tus actos, tus palabras, pues nos haga sentir importantes. Esto lo podemos mostrar de muchas maneras, hacer sentir pues bienvenido a la otra persona, hacerlo que se siente escuchado con atención, el no interrumpirlo mientras habla, mostrar paciencia, decir las cosas con tacto, mostrar prudencia. Esto siempre pues te va a abrir las puertas en cualquier lugar. El otro punto es la sencillez. ¿Qué bien nos cae una persona sencilla? Y pues bueno, solo que esta cualidad no se puede revelar directamente. Te parece en el momento en el que alguien trata de lucirla. Ser sencillos es aceptar ese lugar en la balanza donde sabemos quiénes somos y quiénes no somos también. No podemos estar seguros de ser sencillos, solo podemos probar que no lo somos a través de sus opuestos. Si somos arrogantes, orgullosos, pretenciosos o vanidosos, estoy segura de que no somos una persona sencilla y a nadie le vamos a caer bien. La última es la capacidad, así es que aquí es algo muy importante y diría yo que es como que el punto clave de todo este tema. Además de lo que inicié diciéndoles, el bañarnos, el tener una imagen pues presentable, digna. Yo no digo que con las mejores marcas, ni que te cuelgues casi el molcajete, ni el reloj super caro, ni el coche de último modelo. Haciendo a un lado todo esto, lo más importante es prepararte. Prepararte siempre, leer, infórmate, ábrete frente al cambio, a la novedad, y bueno, con tu actitud, con tu presencia, con tu vocabulario y con tu conocimiento, debes mostrar que eres una persona inteligente sin caer en lo arrogante. Así es que bueno, pues estas fueron ahora sí que las cuatro cualidades más importantes que causan un impacto positivo en una persona. Así es que ya lo saben, si quieren para este año 2017 que ya está a punto de comenzar, renovarse, hacer así como que un estudio de todo lo que fuimos, de todo lo que hicimos durante este año 2016 y quieren ser una mejor persona, pues valdría la pena que tomáramos en cuenta todo este tema que el día de hoy estuvimos pues tocando. Así es que hay que analizarnos y hay que tratar de ser unas mejores personas, corregir lo que fallamos en algún momento y volver a repetir lo que nos funcionó. Pues muchas gracias por su atención, hasta aquí llegamos el día de hoy. Recuerden que lo espero el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana, pues con más temas interesantes aquí en Otro Estilo. Alex, muchas gracias. Que tengan un excelente día. Hasta el miércoles. I was gracias por acompañarme. Te espero el próximo miércoles en Otro Estilo.